Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y también en simultáneo nos retransmite Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Saludamos allí también a nuestras amigas y amigos de Misiones. En la 690 está operando Sebastián Gómez Antelo, le mandamos un saludo, y en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Ustedes saben que este programa pueden volver a escucharlo si quieren por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, también a las 20 horas, y también por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, vamos a tener hoy un programita donde en unos minutitos vamos a tener una entrevista con María Giovis, es una documentalista de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Y nos va a hablar sobre un documental que ella presenta en estos días, que es 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil. Ella nos lo va a contar, pero más o menos les adelanto. Este documental da cuenta de las luchas heroicas que protagonizaron obreros y estudiantes en la década del 60 y del 70, desde el Cordobazo y todos los asos del 69 hasta el surgimiento del clasismo con los sindicatos de Citrax y Pram. Bueno, vamos a charlar entonces con ella, nos va a comentar cuándo se pasa, cuándo se puede ver, en dónde, y posteriormente vamos a tener una entrevista en la segunda media hora del programa con Arturo Gómez Barroso. Él es un dirigente de docente universitario, es secretario gremial de ADU San Luis, la Asociación Docente Universitario de San Luis, aparte secretario de organización de la CONADU Histórica, porque ustedes saben que desde ayer y hasta mañana el gremio, los gremios docentes de todo el país han declarado y están en un paro de 72 horas, allí en San Luis, por ejemplo, una particularidad es que se encuentra el rectorado de la universidad, allí se encuentra tomada pacíficamente por sus trabajadores, y bueno, nos contarán cómo viene la lucha, cómo viene el paro. Yo hoy estaba mirando que me mandaron justamente unos videos, porque hubo movidas en todos lados, y aquí en la Avenida San Martín y Nogoyá, donde está la Facultad de Agronomía, ¿no?, y de Veterinaria, donde hubo una gran concentración de docentes, allí haciendo semaforazos en la Avenida San Martín, bueno, visibilizando el reclamo de un conflicto donde el gobierno de Javier Milei, como ya nos tiene acostumbrados, no quiere dar respuesta a los salarios ya no magros, directamente miserables, en cuanto a remuneración de estos sueldos. Pero ya nos lo va a contar también Arturo Gómez Barroso. Y vamos, hoy me recordé que hace rato que no lo escuchaba, quizás a ustedes no les gusta, pero lo tengo en cuenta cada tanto, con Facundo Cabral, ese trovador, ese cantor que era muy, muy, él mismo creo que como que se definía como un anarco, ¿no? Pero no un anarco como Milei, un anarco capitalista, que fue asesinado de una manera de lo más absurda, creo que fue en Guatemala, que fue confundido por narcos, los propios, una supuesta junta de cuentas donde pobre no tenía nada que ver y lo mataron a balazos. Pero bueno, lo vamos a recordar a Facundo Cabral, alias, muchísimos años cuando empezó, ya, no sé, debe hacer 50 años, un poco más, llamado el Indio Gasparino, ¿no? Para los viejitos y las viejitas se deben de acordar que él empezó a cantar como el Indio Gasparino. Y luego Facundo Cabral. Bueno, vamos a hacer una primera separación. Podemos poner una tanda, si te parece, Nachito, y vamos a ver si ya podemos después comunicarnos con María Geovis. Dale, vamos por ahí. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya tenemos en comunicación a María Geovis. Ella es documentalista y queríamos charlar por eso esta entrevista, porque bueno, va a estrenar un nuevo documental que se llama 6676, Insurrección Obrera y Estudiantil. Y bueno, obvio, además, a mí por una cuestión generacional me interesa el tema, ¿no? Y quería preguntarle por qué le surgió la idea de hacer este documental. ¿Cómo te va, María? Luis Angio te saluda. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo surgió este documental? Un poquito lo cuento, hay un tráiler, digamos, del documental, digamos que ahí está, ya está circulando, que un poquito cuento ahí, digamos, cómo surge este documental. Yo estaba haciendo, en el 2020, que el año de pandemia, estaba haciendo mi segundo documental, que se llama El Ferrocidio, Historia de Lucha y Resistencia Obrera, y en ese, para ese documental le hago una entrevista a algunos ferroviarios de mi pueblo de origen. Mi pueblo de origen es Ingeniero Guay, el puerto de Bahía Blanca. Ajá. Y una entrevista a un ferroviario, Abel Rojo, de aquellos años 70, él cuenta, digamos, cómo Ingeniero Guay era un pueblo fundamentalmente de ferroviarios y portuarios, ¿no? Sí. Y había un galpón de locomotoras muy importante, muy combativo, digamos, clasistas, toda la conducción, digamos, de ahí del gremio. Y entonces él cuenta, digamos, cómo fue perseguido en esos años, cómo fueron perseguidos por la AAA. Ajá. Simultáneamente, y cómo él fue secuestrado unos días en el año 74, después pasó a ser un preso legal, después, bueno, se tuvo que exiliar. Y simultáneamente en el 2020 se hacen en Bahía Blanca juicios, digamos, contra algunos integrantes de la AAA. Eso es en el transcurso del año 2020, que termina en el año 2021. Y yo escucho, digamos, todos esos testimonios, digamos, de ese juicio, y hay dos de los testimonios que a mí me impactan mucho, digamos, uno es el de José Lualdi, que él hace referencia al documento reservado, documento uh-huh. reservado del Partido Peronismo. Del 1 de octubre del 73, ¿no? A mí me impacta mucho porque yo no conocía ese documento, uh-huh. y bueno, toda una declaración de guerra, ¿no?, al movimiento insurreccional. Y por otro lado, Julia García, que es la hermana del primer asesinado por la AAA en Bahía Blanca, ella dice algo así como que nuestros muertos tienen que entrar en la historia argentina, o sea, los desaparecidos asesinados antes del 24 de marzo del 76. Así que bueno, de alguna manera sí surge, digamos, este documental, digamos, ¿no? Ya decía, de estos dos testimonios que a mí me impactan mucho y decido, en realidad ya estaba con otro proyecto que era la militancia y resistencia en los años de dictadura, y entonces decía, bueno, en vez de empezar en el 76 lo puedo empezar antes, pero... Bueno, hasta que me di cuenta que no, que eran dos documentales totalmente distintos, y bueno, y ahí encaro este proyecto, ¿no? Uh-huh. En el 2021. Y me imagino debe de haber testimonios y imágenes y documentación de archivo de esa época. Hay, sí, digamos, los testimonios son todos testimonios de compañeras y compañeros, digamos, partícipes de la época, todos, digamos, unos 15 compañeros y compañeras, y después hay material de archivo, no mucho material de archivo porque es difícil, es un tema el tema de los archivos, porque, bueno, yo presenté el proyecto en el INCA en el año 2022 y fue rechazado en el INCA y por lo tanto, bueno, muy costoso, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Realizar una película, pues esta película tiene 5 horas en total, o sea, mira. 2 horas y media la primera parte y 2 horas y media la segunda parte. Y también el tema de los archivos, bueno, muchos archivos, cuando empiezo a pedir algunos archivos, hay archivos que son pagos, digamos, ¿no? Así que algunos tuve que resignar y decir, bueno, esto no. Claro. Hay mucha cosa artística, sí, hay mucha cosa artística a lo largo, bueno, de todo ese tiempo, ¿no? Y también material de archivo, claro. ¿Y cuándo se va a poder ver esto? Es la primera parte, es el estreno es este viernes, viernes 16 de agosto, en ATE Nacional, digamos, ahí en la Avenida Belgrano, 2527, uh-huh. la primera parte que arranca desde el año 66 con el golpe de Onganía y llega hasta el año 72, o sea, esa primera parte se llama Revolución, digamos, ¿no? Sí. Y donde en realidad se arrancó con el año 66 y los ataques brutales, digamos, de ese al movimiento obrero y al movimiento estudiantil, ¿no? O sea, ahí hay fundamentalmente el ataque a los ingenios azucareros, o sea, hay el cierre de 27 ingenios azucareros, donde quedan despedidos 50.000 obreros de la caña, ¿no? O sea, un poco empezamos para entender también la dimensión de lo que fue la represión en Tucumán, digamos, ¿no? Y lo que ahí se jugó. O sea, vos abarcás ese periodo en los distintos lugares donde el movimiento obrero estudiantil estaba luchando y donde también sufrieron la represión. Porque sí, Tucumán, sí. Mendoza, Córdoba, bueno, como decís vos, Bahía Blanca, Buenos Aires. Sí. Bueno, quienes vivimos en esa época sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Mira, en la primera parte, digamos, todos los ASOs del 69, digamos, arranco en realidad, bueno, partiendo en principio de lo que fue la CGT de los argentinos, ¿no? O sea, que primero la lucha de los portuarios, porque hubo unos despidos importantes de trabajadores, tanto en los puertos, en los puertos de todo el país, y en, bueno, y en Tucumán, en los ingenios azucareros, ¿no? Uh-huh. También, por supuesto, lo que fue la pérdida de la autonomía universitaria, digamos, ¿no? La noche de los bastones largos, digamos que eso. Sí. Y después ahí, bueno, sí, la importancia, digamos, de la CGT de los argentinos que tuvo en ese momento, en el año 68. Y después comienzo, en el año 69, las diferentes puebladas, partiendo de la poblada de Villa Quinteros, en Tucumán, creo que eso fue abril del 69, el norte de Santa Fe, después Correntinazo, el norte de Santa Fe sería Villocampo y toda esa zona, después el Correntinazo, primer Rosariazo, el Viborazo, Salteñazo, ¿no? El Viborazo en Tucumán también. Tucumán fue el Viborazo, ¿no? Primer Tucumanazo, sí. Bueno, Cordobazo, segundo Rosariazo, Choconazo, y bueno, Citraxitram, y la importancia de Citraxitram, ¿no? Así es. Y ahí, bueno, pudiste conseguir testimonio de quienes participaron en ese momento. Los lamentablemente de la algunos primera, ya han fallecido. Los testimonios de la primera parte, por un lado Citraxitram, Carlos Macera, digamos que era el secretario general del Citrax. Después en el Cordobazo, el testimonio importante de Juan Carlos Sena, ferroviario. Sí. Ahí están mis dos documentales anteriores, porque les comenté el ferrocidio, digamos, y Ingeniero Guay, un pueblo que están matando, es porque era un pueblo de ferroviarios que con todo lo que fue la privatización, bueno, fue un pueblo, digamos, que quedó sin trabajo, ¿no? Y ahí la instalación de un pueblo petroquímico, en realidad. Ahí lo que se está denunciando es la contaminación en la zona de Bahía Blanca. Uh-huh. Así que, bueno, del Cordobazo es Juan Carlos Sena, que testimonia sobre el Cordobazo. Después Noni Cerruti, que él era estudiante de odontología en esos años, digamos, en Rosario, hablando de los dos, de tanto del primero como del segundo Rosariazo. Mar Platazo, el testimonio de Ramón Vasco. Tucumanazo, es el testimonio del Chino Moya y de José Luna. No sé si me olvido. Bueno, no sé, digo, igual lo vamos a ver el viernes, vamos a poder ver toda esa primera parte. También hubo, vos comentaste del Chocón, ¿no? Y también en Sierra Grande, en la mina de Ipasam, hubo en el 74 un conflicto muy, muy importante, con mucha represión en ese momento. Sí. Yo lo recuerdo porque hacía 2 años había trabajado allí en Sierra Grande. Yo ya en esa época me había ido, pero ahí también fue un conflicto muy grande. Muy grande, sí. La primera parte abarca hasta la masacre de Trelew. Ajá. Mira. Está la masacre de Trelew. Y la segunda parte arranca con la Asunción de Cámpora. Por supuesto que en un documental, digamos, no pueden abarcar porque las luchas fueron tantas y tantas. Sí, seguro. La segunda parte se llama Contrarrevolución, digamos, ¿no? O sea, que tiene justamente ahí lo que comentaba al comienzo, ¿no? Lo que significó el documento reservado, que me parece que eso en general no se lo conocía o muy poca gente conocía el documento reservado, y me parece que ese bueno, que es una declaración de guerra, ¿no? Sí, fue un punto de inflexión, me parece, ¿no? Institucionalmente. Exactamente, sí. Y ya, bueno, ya tenemos que empezar a hablar de la AAA, la CNU, si bien la CNU ya actuaba desde antes, ¿no? O sea que ahí tenemos el asesinato en diciembre del 71 de Silvia Filler. Uh-huh. Hay desaparecidos como Néstor Martín, el abogado Néstor Martín en diciembre del 70. Uh-huh. Y el Comando Libertadores de América en Córdoba. Exactamente, distintos nombres que tenían. Que tenían el fascismo, sí, las bandas fascistas, sí. Sí, distintas, lamentablemente, distintos momentos con esta gente, pero como decís vos, que una vez enterado de ese documento famoso, reservado, ahí se puede hacer un poco más uno la idea de por qué vino y de dónde vino todo, ¿no? Exactamente, sí. Sí, me parece que, bueno, y son temas importantes, me parece que no nos podemos seguir callados ante esto, ¿no? O sea no. Que, y bueno, lo que yo comentaba antes, Julia García, cuando ella dice nuestros muertos tienen que entrar en la historia argentina, ¿no? Porque los datos hasta ahora, hemos hecho una investigación justamente con Julia García y algunas otras personas, recabando datos que están, los datos están, pero por ahí están dispersos en distintas listas, y bueno, estuvimos investigando 2 o 3 años, donde hasta ahora el registro que tenemos es de 1.700 compañeras y compañeros desaparecidos y asesinados, ¿no? Y que, uh-huh. Y bueno, parece importante que esto... el documental termina con un testimonio, hay 2 testimonios, digamos, de gente que testimonió en el juicio contra algunos integrantes de la AAA en Bahía Blanca, ¿no? Ajá, y entonces termina perdón. En el juicio de Castillo y Pomares. No, ese fue en La Plata. No. El de Castillo y Pomares fue en La Plata, sí. Y el documental termina la segunda parte con uno de ellos que dice, tenemos que tener una fecha, dice, hay un día donde tenemos que decir, poder llevar una flor a estos compañeros, ¿no? Decir, bueno, hoy recordamos, memoramos a estos compañeros, ¿no? Va a haber el mes que viene, en septiembre, se va a pasar el documental en Bahía Blanca, recordando también los 50 años del primer asesinato ahí en Bahía Blanca, ¿no? Del Negrito García. Uh-huh. Duro, la segunda. Se hizo un preestreno de la segunda parte del documental en el 1 de octubre del año pasado, en el sindicato, en el SUMNA. No quería dejar pasar esa fecha, todavía no estaba terminada la primera parte. Hizo un preestreno de la segunda parte, digamos, ¿no? Y justamente el 1 de octubre del año pasado, que se cumplieron 50 años de ese documento reservado. Sí, y yo, estamos hablando con María Giovis, es documentalista y autora de 66, Insurrección Obrera Estudiantil, que el viernes se va a poder ver la primer parte allí en ATE, en la Avenida Belgrano 2527, ahí en el auditorio tan lindo, tan grande que es, que espero que esté lleno. Pero yo decía esto, nosotros lo estamos difundiendo esta entrevista contigo acá por la radio, lo vamos a distribuir y lo vamos a dar a conocer en nuestros medios amigos. Pero qué importante esto para que lo vean los jóvenes, para que no nos encontremos con que un imbécil como esa diputada de La Libertad Avanza diciendo que no conocía a Astiz y como ella nació en los 90 no le importa nada. Digo porque me parece que a nosotros nos puede servir como recordatorio y como un ejercicio en la memoria, ¿no? Para ayudar a las generaciones futuras, pero el problema que lo tienen que ver ellos. Sí, sí. Para que sepan qué fue lo que pasó, porque si no, estamos muy cerca de repetirlo si no hacemos algo. Sí, sí. Sí, sí, esa, como decís, ¿no? La importancia de que los jóvenes bueno, ver esta historia. Traté, digamos, de hacerlo lo más ameno, didáctico, pensando fundamentalmente en los jóvenes, ¿no? Sé que es muy largo, pero después se puede, en principio, para la presentación, bueno, es de esta manera, son dos partes, pero después se pueden hacer en cuatro partes, digamos que después se puede, por supuesto, que bueno, la idea, digamos, es pasarlo en el lugar que se me convoque, ahí estaré, ahí estaremos, debatiremos, digamos, se pueden tomar partecitas, decir, bueno, tomamos estos primeros dos años, da para el debate, da para hay mucha información, o sea, en realidad es demasiada información en 2 horas y media, pero bueno, cuesta asimilarla, digamos, es para verlo por ahí más de una vez, digamos, esto como debatir por ahí partecitas, pero es con esto, traté dentro de lo posible, por eso hay mucha cosa artística, mucha cosa como tratar de hacerlo, hay muchos, las personas que se nombran, hay fotos, está el nombre, una y otra vez para que, bueno, esto fundamentalmente, como vos decís, dirigido a los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, por ahí nosotros decimos Rucci, sabemos quién es Rucci, digamos, ¿no? Pero los jóvenes no, entonces, bueno, era la foto, o decimos Tosco, y bueno, y una otra vez decir Agustín Tosco, y decimos Ongaro, no sé, claro, en toda la película se debe decir 20 veces el nombre de Raimundo Ongaro, ¿no? Porque, bueno, además como me parece tan cruel lo que han hecho con Raimundo Ongaro, ¿no? Porque estando preso en el año 74, 75, creo que 75, es que lo matan al hijo, ¿no? Es una crueldad, digamos, ¿no? Muy cruel, digamos, ¿no? Hay cosas muy, bueno, muy, muy crueles. Seguro. Bueno, ¿y la segunda parte se hará cuándo? El 30, que ahora es este viernes y en 2 semanas, el 30 de agosto. En 2 semanas, bueno, ya vamos entonces a recordarlo. La segunda parte es más dura. Sí, digamos, sí. ¿No? En una parte sí, porque es justamente la respuesta de la reacción ante las luchas de quienes queríamos cambiar o por lo menos mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, María, te agradecemos, vamos a estar ahí, yo voy a estar el viernes allí y ya para el próximo, dentro de 15 días, también vamos a reiterar, si tenés y podés, no sé, dijiste que hay algún flyer, si querés decir por dónde se puede ver para que vayan tomando idea de lo que estamos hablando. El trailer se lo pueden buscar en YouTube, ponen 6676. Ya ahí aparece, ¿no? 6676, Insurrección Obrera y Estudiantil. En este momento, con ese nombre, aparece el tráiler. Perfecto. Bueno, ya es un avance para quienes estén interesados, sepan de qué estuvimos hablando en estos minutos. Bueno. Te agradezco mucho, María. Buenas noches y nos vemos el viernes. Bueno, gracias. Buenas noches. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, Nachito, ¿nos vamos con un tema? ¿Vamos? El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo. Pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo. Pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. Thank you. si el apoyarse es mejor que el deslizarse. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la. Dominar es su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bueno, después de la charla que tuvimos con la documentalista María Giovis, hablando sobre su documental 66-76, Insurrección y Obrera Estudiantil, que va a presentar y se va a poder ver el próximo viernes 16 a las 18 horas allí en el auditorio de la CTA Autónoma, Avenida Belgrano 2527. Ahora nos vamos para la provincia de San Luis, para conversar con Arturo Gómez Barroso, que él es el secretario gremial de la ADU de San Luis, la Asociación Docente Universitaria, y secretario de organización de la CONADU Histórica, porque, bueno, quienes no se enteraron, se enterarán ahora, los y las docentes universitarias de todo el país están desarrollando un paro desde ayer y hasta mañana de 72 horas, bueno, por la nula respuesta del Gobierno Nacional a la recomposición salarial que vienen reclamando hace tiempo. ¿Cómo te va? Luis Angio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, porque me imagino que deben de estar en una jornada bastante agitadas. Sabemos lo que son los días de paro, de conflicto, pero bueno, un poco para conocer en general primero qué es lo que está reclamando la docencia universitaria en el país, ¿no? Mira, la docencia universitaria en el país está golpeada desde hace mucho tiempo, hace muchos años, que el salario viene siendo recortado, pero en estos últimos meses, con la venida del nuevo gobierno, la caída fue abrupta, muy fuerte. Tenemos docentes que tienen el salario prácticamente congelado desde el año pasado hasta ahora, que son los que menos ganan, quienes cobraban lo que se llama una garantía salarial, ellos están cobrando 300.000 pesos de bolsillo. Claramente es un salario de hambre. Hay no docentes que están cobrando 240 mil pesos, 200 mil pesos en algunas universidades contratados, con contratos basura. Estuvo la eliminación, está la eliminación del FONID en el caso de los preuniversitarios y preuniversitarias, que son muchas escuelas a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo en las provincias, son escuelas históricas que le dan una fuerte identidad a las ciudades del interior, como el caso del Manuel Belgrano en Córdoba, el Montserrat, y bueno, el Carlos Pellegrini en Nacional Buenos Aires, en Buenos Aires, y así un montón de colegios a lo largo y ancho del país que tienen vinculación con las universidades públicas. Y hay un proceso de vaciamiento de la educación y estamos nosotros exigiendo la apertura de la paritaria. Ha habido reuniones con el gobierno, ninguna ha tenido la forma de una paritaria, sino que simplemente el gobierno nacional lo que ha hecho es anunciar cuál es el aumento, cuál es la pauta salarial que ellos han dispuesto y listo, digamos, sin un ida y vuelta por parte del gobierno y las representaciones sindicales. En este marco, las federaciones se han conformado en un frente sindical desde principios de año. Esto tiene que ver con llevar adelante medidas conjuntas que han sido que han tenido altas y bajas y que en muchos casos hemos podido desarrollar grandes acciones, como fue el pasado 23 de abril, una marcha histórica a lo largo y lo ancho del país, sí, con la participación de millones de personas en todas las ciudades, hasta los pueblos más chicos de muchas provincias del interior han tenido manifestaciones públicas, donde la gente, por ahí no hay una universidad, no hay un centro universitario, no hay un colegio cerca, pero la gente se manifestó igual en las calles. La verdad que esto tendría que haber sido un catalizador aprovechado por las conducciones sindicales, y lejos de eso, lo que sucedió fue que desde este abril hasta ahora ha sido muy difícil sostener un plan de lucha con cierta continuidad. De todas maneras, se ha votado un paro de 72 horas que comenzó este pasado 12 de agosto, que ha sido contundente en muchas provincias, con una participación activa, y en el caso de San Luis se conformó una asamblea interclaustros donde participaron docentes, no docentes, estudiantes de distintas facultades. Se decidió la toma del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, que se lleva adelante desde el día lunes, desde ayer, y se va a extender hasta el día de mañana, donde una nueva asamblea va a evaluar su continuidad. Hay un caso acá, hay que tener en cuenta una cuestión muy particular, que el rector de San Luis es el actual presidente del CIN, que nuclea a los rectores de las universidades nacionales de todo el país. ¿Qué es el Consejo Interuniversitario? Es el Consejo Interuniversitario Nacional. Así. Ajá. Y este muchachito es el que está ahí, lo tienen ustedes. Claro, él es el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Ahora, yo te pregunto, porque vos estaba haciendo memoria mientras vos hablabas, cuando fue esta gran marcha que hubo, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país. Ahí el gobierno un poco como que pareció que iba a retroceder, como que había hecho algún acuerdo o que decía que le iba a dar los fondos. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Cumplió a media? ¿Petabelo qué hizo? Hubo un acuerdo ahí con los rectores, primero con el rector de la UBA, al cual le transfirió un 270% de aumento en relación al presupuesto reconducido del año pasado, que no alcanza para mucho más que para garantizar el funcionamiento mínimo de las universidades. Esto hay que decirlo, también no garantiza un aumento de becas, no garantiza el sostenimiento de los comedores con la inflación que hemos tenido. Sí. Luego el resto de los rectores nucleados en el CIN reclamaron lo mismo. Se consiguió esto, que es enviado de apuchos, no es enviado todo este monto acordado en ese momento hacia los rectorados. Por eso también estaban estas medidas conjuntas entre rectores y sindicatos, entre rectorados y sindicatos. Hoy por hoy la lucha por el presupuesto universitario ya pasó a un segundo plano en términos de el funcionamiento mínimo estaría garantizado. Hoy la crisis, hoy la lucha pasa por la situación salarial, que está afectando no solo nuestro salario como trabajadores docentes universitarios, sino también afecta a las obras sociales, que están siendo desfinanciadas porque con salarios de miseria es muy difícil poder garantizar las obras sociales universitarias. Claro, Y en este sentido es que estamos llevando adelante esta medida con una fuertísima profundidad en muchas provincias. Si bien es un paro de 72 horas, estamos llevando adelante desde la Federación CONADU Histórica y desde CONADU principalmente. Hay universidades donde están parando toda la semana, el caso de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Río Cuarto. El paro se extiende durante toda la semana. En el caso de Córdoba, en un marco donde ya vienen de una no toma de exámenes a principios de este segundo semestre. Yendo a lo más local, ¿no?, de San Luis, en general, ¿cuál es la dotación del personal docente, ¿no?, en cantidad? Hay varias sedes en San Luis capital, ¿cómo es? Mira, el grueso de la universidad está en la ciudad de San Luis. Son varias facultades. Hay un colegio preuniversitario histórico que tiene todos los niveles, desde el nivel inicial hasta la secundaria. Un colegio centenario de la ciudad. Claro. Luego tenemos una sede en Villa Mercedes, que es la segunda ciudad en importancia de San Luis, y en la Villa de Merlo, que es conocida turísticamente. Sí. Una sede más pequeña. La medida de fuerza viene con fuerte contundencia, viene con una buena participación en las medidas que hemos llevado. Históricamente es así, tenemos una dotación docente con muchas dedicaciones exclusivas, que esto no se da, por ejemplo, en Buenos Aires, donde la mayoría de dedicaciones docentes son simples, son profesionales que tienen algunas horas en la universidad. Acá la mayoría de los docentes dependemos del salario universitario para vivir. Claro. Y eso hace que, bueno, hoy la situación es agobiante. Acá, por ejemplo, lo que más conozco, la ciudad, la UBA, ¿no?, en Buenos Aires, que donde hay muchos docentes y que están ad honorem. Ahí en San Luis también hay muchos docentes que están ad honorem. No, mira, nosotros en San Luis, yo fui parte de la conducción del sindicato hace varios años, cuando estuvimos en las principales secretarías. Lo que logramos en ese momento fue el pase a planta de todos los contratados, todos los que tenían contratos, ajá, a término y el ad honorem, porque logramos, fue una de las primeras universidades que logramos la aplicación del convenio colectivo de trabajo y la incorporación del convenio al estatuto universitario. Forma parte de toda la legislación de la universidad, la aplicación del convenio colectivo, y eso evita que haya cualquier contrato sin retribución salarial. Está claro. Prohibido en esta universidad, pero por un proceso de lucha que se dio. Ah, es importante ese dato. Y te pregunto, el personal no docente, porque creo que leí que la semana próxima el personal no docente a nivel nacional también convoca un paro, ¿no? Sí, el personal no docente ya tiene votado, con su principal gremio, que Fatun, tiene votado un paro de 48 horas para la semana próxima. Uh-huh. Cabe mencionar esta situación que yo te decía, que ellos sí tienen contratados. Claro. Tienen contratos de personal, de mucho personal de limpieza, que cobra 200 quichiros, a 240 mil pesos de salario mensual. Y la verdad que tiene una situación que es angustiante, es asfixiante. Es terrible. Y bueno, muchos de ellos han participado de las asambleas. Para no ocuparte más el tiempo, pero me interesa un tema, no sé si a nivel nacional o incluso de ustedes. Por ejemplo, me imagino, los jubilados docentes universitarios, ¿ustedes tienen una caja propia? ¿Pertenecen al ANSES como otros trabajadores a nivel nacional? Y me imagino, si los docentes activos cobran 240 mil pesos, no sé lo que cobraron jubilados, ¿no? No, mira, nosotros tenemos, cuando yo te digo 300 mil pesos, el salario inicial es el salario inicial. Sí, nuestro salario está conformado con mucha antigüedad. Claro. Salario, cuando vos tenés muchos años, tienes un salario con mucha antigüedad. Nosotros en una huelga muy extendida, que fue en el año 2005, logramos el 82 y el 85% móvil. Ajá. El 82% móvil para el docente común, digámosle así, entre comillas. Un 82% móvil también para los docentes preuniversitarios. Y el 85% móvil para los docentes investigadores. ¿Sí? Sí. De todas maneras, en los últimos gobiernos, porque desde el gobierno anterior a Macri, durante el macrismo, el gobierno anterior y este gobierno, ha sido una constante el no cumplimiento del pago del 82 y el 85% móvil. Se ha aplicado una especie de fórmula que hacen que no se llegue nunca a cobrar esto, a respetar la movilidad. Es una lucha que se está llevando adelante. Estamos hablando de una caja propia que tienen en San Luis. Es una caja propia, sí. Es una caja propia que tienen, es nacional. Sí, sí, sí. Somos docentes nacionales y es una caja nacional donde vos aportás un extra para ese 82 y ese 85%. Que me imagino el Estado Nacional tiene el compromiso y la obligación de cubrir los déficits de esas cajas, como todas las provinciales, ¿no? No son provinciales, son nacionales, Sí, sí, sí, pero bueno, sí, igual cubre, sí, tiene que cubrir igual, el déficit. Igual lo tendría que hacer, pero igual está en la mira, porque ellos lo ven como una jubilación especial. Sí. Pero bueno, estamos en esa disputa. No es una cuestión menor lo que estás preguntando, porque es una lucha que es transversal y que trasciende la lucha en términos salarial. Pero igual, con los salarios que hoy estamos teniendo, las jubilaciones son miserables. Claro, claro, a eso me refiero también, ¿no? Porque por más de que tenga antigüedad, no creo que, por más de que le sume la antigüedad un poco de plata, no debe llegar al millón y medio de pesos. No. Claro, no, a menos que... Para sostener una familia o nada, un vivir normal de cualquier persona que laburó 40 años, no creo que se llegue a eso, ¿no? Es más, ustedes creo que están reclamando también para esos saberes, que además es un despropósito que a los jubilados se lo cobren, pero también a los activos, el impuesto a la ganancia que ahora volvieron a aplicar. Claro, el impuesto a la ganancia va a hacer estragos en la docencia, sobre todo porque en el caso de la docencia universitaria tenemos un grueso de universidades que cobran zona, claro, zona desfavorable, por ejemplo, las universidades patagónicas, las universidades del norte, sí, argentino, ha hecho, porque los empezaron ya con algunas devoluciones y descuentos del periodo anterior, y el mes que viene se vienen los descuentos grandes en relación a esos salarios. Seguro. Lo que nos da una perspectiva de crisis extendida en el tiempo durante este año, que va a ser a sostener como un desafío en la lucha, y bueno, estamos en eso. Bien, Arturo, estábamos hablando con Arturo Gómez Barroso, él es secretario gremial ahí en la Asociación Docente Universitaria de San Luis y secretario de organización de la CUNADU Histórico. Te agradecemos esta charla, toda la información que nos has dado, hay que difundirlo, porque, bueno, nada, estamos hablando de educación, la educación pública que tiene que ser de excelencia, y este gobierno, como ya nos vienen acostumbrando, también dio gobiernos anteriores, ¿no? No darle mucha importancia, pero este lo está grabando. Así que bueno, vamos a ver después de mañana miércoles qué respuesta hay de parte del gobierno con este paro contundente en todo el país. Así que te agradecemos. Bueno, no, te agradecemos como docentes, como trabajadores, el espacio, y tampoco olvidarnos de un sector que es importantísimo para nosotros, que es el sector estudiantil, que están pasando una crisis realmente fuerte. Chicos, chicas que comen una sola vez por día, que no tienen para el bondi, que están dejando las universidades porque es imposible sostenerse. Así que bueno, también va por ellos esta lucha, y gracias al apoyo de ellos que estamos teniendo en muchos lugares, podemos llevar adelante también nuestras medidas. Dale, chao, buenas noches. Chao. No, gracias a ustedes. Gracias. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Bien, ya estamos llegando al final del programa. La verdad que hoy me parece que fue muy importante, muy interesante, porque tuvimos un panorama de lo que son las luchas sindicales, las luchas gremiales, las luchas políticas por la reivindicación de los trabajadores. Y en la primera parte del programa, hablando con María Giovis, que ella es documentalista y ha realizado este documental que se llama 6676, en su Insurrección Obrera y Estudiantil, ¿no? Que recorre desde los 70 y los 70, del Cordobazo hasta el Citrasitram, la primera parte que ella misma la llama Revolución, del 66 al 72, y en la segunda parte la llama Contrarrevolución, del 73 al 76. Se puede ver, allí nos van a encontrar también a nosotros, para ver la primera parte, el viernes 16 a las 18 horas en Avenida Belgrano 2527, en el local en el Salón Auditorio de ATE. Y después, en la segunda media hora, las luchas de hoy, ¿no? Entre las que se están dando en estos días, muy fuerte en todo el país, que son las y los docentes universitarios. Se unen todas las luchas porque, en general, el pueblo trabajador en Argentina no baja la guardia. Y como no baja la guardia, también queremos comentar que mañana miércoles 14, de 12 a 15 horas, el sindicato Cipreva convoca a movilizarse por paritarias y salarios. A las 15, de 12 a 15 va a haber cese de tareas. A las 13 nos concentramos, voy a tratar de estar allí, también en Avenida Callao y Perón. Vamos a Página 12 y a la Secretaría de Trabajo. La consigna es participar, organizate y vení para reclamar por sueldos dignos en los medios. Así que mañana también hay una movilización por todo el gremio de prensa, oral, escrito, televisivo, pero fundamentalmente y particularmente porque en Página 12 el siniestro Santa María, dueño de Página 12, de IP, de Canal 9, de varias radios y portales, y a su vez secretario general de los encargados de edificio, se niega a dar un aumento salarial a sus trabajadoras y trabajadores. Así que bueno, lo que también quiero es, me voy con esta información, en los barrios de la Comuna 15, 12 y de la 4, las y los vecinos se están movilizando para rechazar los módulos carcelarios que el gobierno de la ciudad están armando y quieren armar para albergar más de 100 presos, en el caso de la cárcel en Chacarita, aquí en la Comuna 15, más de 100 presos frente al Parque Los Andes. Es una locura. Allí hay una comisaría que se hizo, una unidad de la ciudad de Buenos Aires, en un predio viejo, viejísimo, del gobierno de la ciudad, que antes se usaba como estacionamiento, o sea, como lugar donde estaban los camiones recolectores de basura, y hoy van a querer hacer módulos, también ahí en Parque Saavedra y en Barracas. Así que el próximo jueves, por ejemplo, aquí en Corrientes y Dorrego, a las 19 horas se va a hacer un semaforazo para repudiar y rechazar estos cárceles módulos, ¿no? O módulos carcelarios. Esto lo organizan vecinos autoconvocados y instituciones sociales de la comuna 15. Así que también los esperamos allí. Pero es simultáneo porque también en Saavedra lo van a hacer el mismo día, a la misma hora, y en Barracas también, en los dos, en los tres predios donde Jorge Macri quiere poner módulos carcelarios, una locura. Ya por ahí la semana próxima, aquí en este programa, vamos a poder hacer una nota con las vecinas y vecinos de aquí de la Comuna 15 también, para ver cómo avanzamos. Bueno, Nacho, gracias, ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Nacho, y nos iremos con un poquito de Facundo Cabral. Chau. Grandes al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino porque